gonna be blessings, there's gonna be miracles. Oh yes, there's gonna be some struggles, there's gonna be some challenges, there's gonna be some tests. But even those struggles are an opportunity for me to show off my mind can handle the change. ¿Qué tal, compañeros? Estamos aquí indagando en los ambientes y albores del éter, tomando la palabra a través de este programa con unos enfermos itinerantes de la música a esta cita que decidimos denominar Ortega y Cassette. Recientemente escuchábamos una serie de exposiciones dispuestas en el Senado a la que decidimos responderles en clave alusiva con Nada que ver, esta canción que conjuga a Los Pibitos junto con De la Ribera. ¿Sí? En estas exposiciones en el Senado lo que pudimos ver fueron las más ilustradas negativas en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante casi más de 12 horas, corríjanme si no me equivoco, pudimos ver cómo se negaba constantemente los derechos a las mujeres en torno a una problemática que nos toca a todos en este país, que es la República Argentina. Desde el Ni Una Menos en adelante y muchísimo antes, como no, se han conquistado derechos y se ha chocado constantemente con una negativa por parte de la casta política a ampliar los mismos. Le doy la bienvenida aquí en el estudio desde los albores de la operación al doctor Vintage y a la señorita Temperamento. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ortega y Cassette. ¿Quién les habla? Señorita Temperamento. Gracias, compañero. Estamos aquí con el doctor Vintage, un equipazo, el mejor de los últimos 50 años, ¿por qué no? De este equipo se desprende un compañero que ya conoceremos la semana que viene. En torno a las escuchas de los senadores, se desprende una hipocresía bastante fuerte, convengamos. Una problemática que ocurre hace años y que nadie puede visibilizar, parece. Argumentos como que una senadora no haya leído una ley parece ser un chiste, ¿no es cierto? No, quizás había tenido otras cosas más interesantes que hacer, no lo sabemos, como ir a misa, por ejemplo. Y por ejemplo, seguramente estuvo complicada con esos temas. Es aberrante y es de una vergüenza enorme. Las palabras de Urtubey también, por supuesto. La verdad que en estos tiempos y con este cambio de paradigma sobre la posición de la mujer, es bastante aberrante que no solo los senadores, sino que muchos otros funcionarios sigan sosteniendo que el aborto sea ilegal, clandestino y que las mujeres con menos recursos se sigan muriendo. Porque en realidad lo que defienden es eso. Sostienen una bandera de defender dos vidas cuando en realidad no defienden ninguna, sino que sostienen y defienden la muerte de las mujeres con menos condiciones. Sí, yo me pregunto si ahora, ¿no?, que tanto agitaron la educación sexual, si ahora todos estos senadores, a través de sus gobernadores, presionarán para que apliquen la ESI, que es justamente la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley fue frenada por muchos de los legisladores que votaron en contra. Sin ir más lejos, tenemos a la provincia de Salta como una de ellas, y justamente que mencionaban al senador Urtubey, que es una de las que se ha negado sistemáticamente a aplicarlo. Y a su vez es importante mencionar, esto lo utilizo siempre como ejemplo, la provincia de Salta es una de las que más ha negado derechos que están normados, como puede ser la ley de matrimonio igualitario. A poco de asumir Urtubey, este señor feudal, que recientemente escuchamos a su hermano hablando de la violación, no como una cuestión violenta, algo que desde el vamos se choca con la misma manera en la que se construye una palabra, es una de las provincias que ha tenido más denuncias por no aplicar la ley de matrimonio igualitario. Creo que nunca está, mejor dicho, una de las consignas que se escucharon en la plaza el miércoles, de que la iglesia debía sacar sus rosarios de sus ovarios, ¿sí?, de los ovarios de las compañeras. No sé qué opinan ustedes en piso respecto de esto. Totalmente, va de la mano de la separación de la iglesia del Estado también. Dejar de ser un poco tan conservadores y darse cuenta de este problema de salud pública que nos toca a todos y les tocó a todos a través de los tiempos, que no es un problema de ahora. Bueno, es muy interesante la catalogación, ¿no?, de un problema de salud pública, porque creo que es eso lo que se sigue postergando. Muchos de los senadores que votaron en contra de este proyecto argumentaban en torno a sus creencias, lo cual creo que elimina un poco esta cuestión de la salud como un aspecto objetivo, ¿no?, propiamente dicho. ¿Y el doctor Vintage qué hizo el día miércoles? Escuchó Lito Nevia, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, una semana caliada. Parece ser que hay muchos que siguen rebobinando el cassette para atrás y no de la manera en que la estamos haciendo nosotros, ¿no? Así que, y aparte, una semana que termina también con un dólar a 29.50, profundamente convulsionada y que avecina un fin de año bastante, con bastante indignación, me parece. Sí, es importante también mencionar que en la Universidad de Buenos Aires las clases no comienzan hace una semana, y ciertos sectores gremiales, como la Asociación Gremial Docente, AGD, ya anunció que la medida se mantiene por una semana más. Quería recordar también que hace menos, un poquito más de una semana, se cumplió un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, así que estamos con varios temas. Sí. Y hablar que durante fue el debate de la ley, se registraron numerosos casos de abortos clandestinos en las provincias, que siguen demostrando lo que pasa y le va a seguir pasando con esta ley que se quiere mantener sobre el tapete y no salir. Sí, inclusive una semana antes, si no me equivoco, hubo un caso de muerte por aborto clandestino en Santiago del Estero. Exactamente, claro. ¿Y cómo votaron los legisladores de Santiago del Estero? A ver, vamos a chequearlo, pero me parece que Santiago del Estero tuvo una relación de 3-0. No hubo un solo legislador de Santiago que votara a favor de la ley de interrupción del embarazo. Lo que tuvimos también fue la vuelta del riojano, famoso. Exactamente, Carlitos Menem, todo el mundo había pensado. Yo sinceramente creo que lo que hizo el Carlo, como se lo solía denominar, fue ir... inyectarse más o menos alrededor de 50 litros de sangre, no sé cuál será la relación peso-sangre que requiera el doctor Carlos Saúl. 1-1. Ah, entonces es equivalente al peso, digamos, en litros. Bueno, y el tipo se fue, Crónica salió a decir que Menem no iba a votar, y el mismo miércoles justo nos encontramos con un periodista de FM La Patriada, apellido Wallman, Fabio, si no me equivoco, que en la transmisión que hicimos, le mando un saludo a alguno de los chicos de la retaguardia si nos está escuchando, nos mencionaba que fue el mismo doctor Menem quien salió a hablar con los periodistas para informar que estaba bien, que estaba vivo. Lo loco que digas tantas malas palabras ya en el primer programa. ¿Quién, yo? Sí, Carlos Saúl, todas esas cosas. Hay apellido que... Hay que tocarse. Pasa que ustedes no están viendo, no me están viendo, pero yo me estoy poniendo la mano en el izquierdo. Espero que ustedes hayan hecho lo mismo y se hayan prevenido. Dicen que la cinta del cassette se rompió ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Acá me dicen que no estamos saliendo al aire. Me dicen que está escuchando un discurso de un señor que habla de la estratosfera. Bueno... el señor de Patillas, no lo vamos a nombrar, hace unos años fue acusado de querer practicarle, o si no es que se lo practicó un aborto a una de sus parejas. Bueno, él no, pero de obligar. No, es que está comprobado, o sea, Carlos Menem llevó a su mujer a una clínica clandestina para que se practique un aborto. Yo igualmente no quiero pecar de humor negro, pero sinceramente, si yo fuese el riojano... también decidiría no dejar ningún tipo de soretito en el mundo, ¿no? Bueno, ahí nos hizo un favor, pero bueno, su voto en contra habla de una hipocresía bastante alta. Bueno, perdimos un Vivaldi, guarda. Claro, y un Leonardo da Vinci también nos estaremos perdiendo, quizás, ¿no? Yo creo igualmente que esto, si no sale hoy, saldrá el año que viene, y si no sale el año que viene, va a salir el próximo, pero... Salir va a salir, eso es Eso seguro. Exactamente. A mí me pareció muy llamativo igualmente el hecho de cómo debatían los senadores con la impunidad de tener a toda la gente copándoles la plaza como si no se hubieran anoticiado de esto. No sé qué notaron ustedes respecto a esto, si les llamó la atención. Fue bastante similar al debate de la reforma previsional que cerró el año pasado también. Indignación, quizás la diferencia es que en ese caso era algo situacional, entre comillas, y acá es un movimiento que se arrastra desde hace décadas. Pero semejante reforma que ellos mismos decían que era un ajuste necesario y ni siquiera atrevían a enmascararlo, y sin embargo se aprobó y salió con fritas. Claro, no lo que salió también con fritas fue la represión. Justo que mencionabas sí. Eso, se me viene a la mente la vicepresidenta. Yo digo, ¿no? Hasta no hace mucho fue el Mundial. Me da la sensación que hasta Sampaoli condujo con mayor dignidad la selección de lo que condujo el debate de Michetti en senadores. Se notaba bastante apurada también, se ve que tenía cosas que hacer. Sí, sí, sí. Es que ella, su argumento fue que supuestamente si se pasaba la hora se iba a dificultar la tarea de los efectivos y de que era un pedido del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Yo creo que lo que tenía miedo Michetti es que se fueran a dormir los oficiales. Era como, ¡aguanten, corazones, aguanten! Aguanten que hay que reprimir. Claro, exactamente. Ya estaban con las líneas sobre la mesa. Me refiero a las líneas de tiro, ¿no? No me refiero a ninguna otra cosa para que no nadie diga absolutamente nada. Saludo a Ritondo. A Ritondo, claro. Yo a veces digo, ¿no? Con este programa yo me siento más manija que Ritondo en un allanamiento. No, porque digo, justo es como la aposta de si me tengo que tocar el izquierdo, ya directamente me dejo la mano ahí, chicos. La cantidad de apellidos que han circulado son el itinerario de la mala suerte. Lo bueno es que Michetti terminó de leer el reglamento del Senado tras un montón de tiempo y bueno, debe haber flasheado leyendo algunas cosas y quiso aplicar todo un mismo día y bueno. Yo me quedé con ganas, sinceramente, de que Cristina hiciera, digamos, esos discursos tan grandilocuentes y largos a los que no tiene acostumbrada. Y ver cómo Michetti iba a encarar la cuestión de decirle, senadora, si puede acortar, que era media hora. Justo escuchamos los discursos nefastos. Ahora, yo les quería preguntar, si nos tuviésemos que tomar un discurso que les gustó, ¿cuál elegirían ustedes? A mí particularmente el de Pino Solanas. Fue el más pasional, creo. El más pasional, exactamente. La pasión con la que habló creo que fue sobresaliente. Coincido. El de Pino, más allá de la diferencia política que tenga con él, creo que dio en el blanco, aparte. Sobre todo, poner en el tapete la cuestión del cuerpo, ¿no? Y del disfrute, y creo que un poco también es el lema de este programa, un poco, con la música que hemos seleccionado y las temáticas que estamos abordando en este primer programa. Creo que es pertinente. Sí, yo, sinceramente, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de Anabel Fernández Sagasti, sobre todo porque me parece que muy importante que la legisladora haya tomado lo que dijo el senador Urtubey para contrarrestarlo, y me pareció muy llamativo que le contestara Federico Pinedo. Federico Pinedo, el descendiente directo de los años 30, ¿no? ¿Hablamos? No, ese prontuario no me consta. Prontuario genealógico. Un tipo ligado a los sectores que han hecho a este país un país pujante de la industria y un país del primer mundo que mira siempre hacia Europa, ¿no? Una provincia inglesa. Uf, qué duro eso, ¿eh? Un gran militante de la Unión Industrial Argentina que nos ha dado personajes tan entrañables. Yo igualmente, como decía anteriormente, creo que lo que tuvo de heroico la legisladora mendocina fue justamente retomar el discurso de Urtubey, pero también me pareció muy bueno, cómo puso sobre el tapete la situación que hay en Mendoza, de que en Mendoza se da un recorte de anticonceptivos, de que también en Mendoza sucede lo siguiente, y es que hay un recorte de las políticas públicas y en los pueblos de Mendoza, en las políticas públicas orientadas obviamente al género, y que en los pueblos justamente de Mendoza muchas mujeres tienen que ir a la mañana muy temprano a buscar anticonceptivos que además se acaban, y cuando se acaban no hay un repositorio, y si hay un repositorio es un repositorio que la mujer tiene que agarrar adecuándose al repositorio que se encuentre, que puede ser una pastilla anticonceptiva como puede ser encontrarse con un preservativo, ¿no? Entonces, yo también me pongo a pensar las políticas públicas que hay en estas provincias, donde sabemos el vínculo fuerte que tiene la Iglesia Católica. Entonces, da la sensación que para la Iglesia Católica es una cuestión de procrear o procrear. Entonces, volvemos un poco a Pino Solanas, ¿no? La cuestión del goce. Bueno, sí. Mismo Gené González García, quien pocos se acuerdan de ese ministro de Salud. Claro, yo ahí quiero agregar una cosa, ¿eh? Recordemos que a Gené González García lo jubila Néstor Kirchner, consciente de que promovía la ley del aborto, y Néstor Kirchner en ese momento no quería saber nada y lo manda como embajador a Chile. Yo creo que no hay mayor descenso para un ministro de Salud que mandarlo de embajador a Chile. Era lo único que quería agregar en torno a Ginés. No, en su momento Ginés, fomentando todo lo que era la ley de la educación sexual y la aplicación y el reparto gratuito de anticonceptivos, llegó a tener dicho de la curia amenazándolo con atarle una piedra al cuello por violentar a la juventud. Es un literal, supuestamente tomado Nuevo Testamento, aunque un poco arbitraria la interpretación que dio. ¿Pero está mal esa amenaza? Pregúntale a Ginés. Y por eso, quizás se fue a Chile por eso, ¿no? Quizás estamos malentendiendo al compañero Néstor. Bueno, ¿no? Al mar llegó. ¿Qué? Al mar llegó, claramente. Sí, tenía. Se fue al canal de Beagle, quería tener salida para los dos lados, me dijo. Bueno, pero incluso Cristina reconoció que antes no estaba a favor de esta ley y que cambió de opinión. Sí, eso es cierto. Ahí también creo que fue un poco polémico que haya dicho que a partir del 8M se dio el surgimiento del movimiento feminista. Creo que fue una lectura quizás un poco parcial. Sí, igual creo que fue un discurso bastante inteligente, sobre todo porque todos sabíamos que estaba en un aprieto con el debate, al ser una postura que siempre defendió y hasta hace muy poco, y creo que hubiera sido mucho peor si hubiera hecho un discurso épico, quedando con algo que nunca fomentó en su mandato. En cambio, bueno, con el discurso hasta casi un mea culpa y un pedido de disculpas, algo raro en su retórica también. Sí, en eso creo que no cabe la menor duda. También me gustó que haya dicho que si ella no ve el aborto legal, lo verán sus nietas. Eso también me pareció bastante emocionante, sobre todo por la posibilidad de mirar en torno al futuro en el movimiento feminista. Lo que sí, hablaron de Macri y de Nevia y de repente se subió un gatito arriba de la mesa, no sé qué se verá, está al lado del micrófono, el gato salvaje. Sí, esa es Nube, es gata, Nube. Una nube como el tema de los gatos también, claro, el segundo disco. Exactamente, no sé si habrá sido una especie de homenaje. Yo llegué y la gata ya estaba, ¿viste? Es como... Vino con la radio. Claro, vino con la radio, era el paquete incluido. Lo llamativo es que en todas las radios comunitarias hay un gato. Hay un gato en la tribu, hay un gato en la retaguardia. Yo creo que debe pasar la red nacional de medios alternativos y pone el sello y te deja un gato. Como hizo el neoliberalismo con este país. Puso su sello y de regalito también un gatito. Que nos gobierna. Exactamente. En la Casa Rosada. Bueno, no sé si quieren escuchar un poquito de música para cortar... Sí, esta atmósfera pesada. Yo justo iba a decir, me iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué será tan difícil en Argentina conquistar derechos? Y algo similar se pregunta Charles Blatley, trasladándolo a su Estados Unidos natal, y él consulta entonces: Why it's so hard to make it in America. I was born in Gainesville, Florida. I said to myself, you gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress. But I couldn't get away. No matter how far I went, seemed like nothing gonna change. Everything still remained the same. Why is it so hard to make it in America? I tried so hard to make it in America. Bueno, esto que sonaba recientemente era Charles Bradley, denominado el Águila Negra, dueño de un color de voz realmente sorprendente y de una sensación y de una cadencia de sufrimiento y goce a la vez en su voz que pareciera que parte un poco en dos sus propias cuerdas vocales y a uno también cuando lo escucha, ¿no? Mismo cuando uno lo veía en vivo daba también esa sensación de romperse. Aprovecho un poco para contar este anecdotario simple que también dice un poco lo que es la inversión de cultura en nuestro país. En uno de los la tercera edición del Festival de Funk que iba a organizar Tony 70 no consiguieron los fondos suficientes para traerlo a tocar y nos quedamos sin verlo, ¿sí? Eso me parece importante porque en un movimiento que es bastante naciente hoy por hoy, que es el funk y el soul, habernos perdido la posibilidad de escuchar a Charles Bradley me parece bastante, bastante penoso, sobre todo porque ustedes saben la cantidad de presentaciones que aquí tuvo el gran James Brown y lo que movió también, ¿no? Ni que hablar de Jamiroquai, que casi que juega de local cada vez que viene y cada vez que viene llena, ¿no? Ahora, lo que a mí me interesaría también un poco es presentar la especialidad que convoca aquí al compañero Dr. Vintage. Entonces, quizás vamos a adentrarnos en los albores oscuros del funk y del soul en Argentina, particularmente del soul, con lo cual vamos a darle pie al compañero a través de una artística muy hermosa que se ha diseñado para la ocasión y el compañero nos iluminará un poco con su sabiduría, ¿sí? Esto será la cortina del Dr. Vintage. Thank you. Bueno, un honor la presentación, esperemos estar a la altura. Y es verdad que un poco hay un espíritu con el soul y el funk en Argentina que pareciera que todo empezó en la década que ya estuvimos hablando, mencionando al famoso riojano, de la década de los 90. Pero en realidad, y un poco es el propósito de esta columna, demostrar que el soul y el funk en la Argentina existen desde los años 60. En nuestra república, en un proceso que fue gradual, pero que, pese a la situación actual de género, incorporó el castellano como recurso principal desde el comienzo. Ya en el año 62 hubo una banda que fue la primera banda de rock rosarina, Daniel Farr y sus Rockets. Curiosamente su baterista cumplió años esta semana, Antonio Vicio. Mandamos un feliz cumpleaños. Nos acaba de poner me gusta, aparte de Ortega y Cassette, de maestro Antonio Vicio. Nos puso un pulgar. Y bueno, Daniel Farr y los Rockets grabaron allá por el año, entre fines del 62 y el 63, un clásico de Benny King, el mismo que canta Stand By Me, que en este caso el muchacho hizo un autoplagio, porque es la misma base de Stand By Me, pero con un tema que se llama Don't Play That Song You Lied. En este caso es muy seguro que la hayan tomado de unos italianos, Pepino Capri y sus Rockers, que le hicieron popular en un gran film, que si no lo vieron lo recomiendo, que fue El Sorpaso, una comedia dramática italiana muy buena, que se caracterizaba porque tenía una sirena, el personaje en su auto, muy famosa, que acá la tuvieron que prohibir, de todas las que la pusieron. Así que bueno, si quieren escuchamos un poquito de este primer cover rosarino en castellano de un clásico del soul. Lo escuchamos. No toques... No toques más. No toques más, no, no, no, no, no, no, que me trae recuerdo de ti, pues yo nunca te pude olvidar, los momentos que a tu lado pasé, en mi angustia recuerdo otra vez, oh no, no, no, no, no. Acabamos de escuchar a los rosarinos Daniel Farr y sus Rockets, una banda a la que iba a ver el mismo Ciro Fogliatta en el Salón Cervecero de los Suburbios de Rosario, tocando un clásico del soul estadounidense entre fines del 62 y principios del 63, en castellano. Y después, pocos años luego, por el 65, 66, 67, es muy difícil porque no hay fechas exactas en este caso, un tema de los primeros clásicos de la Motown, Ain't the Truth, clásico del repertorio de Mary Well, que sale en el 65, fue grabado por uno de los estigmatizados por la historia oficial del rock, Johnny Tedesco, figura del Club del Clan, que ha quedado siempre pegado a eso, y nadie sabe, por ejemplo, que hizo un cover en castellano de este tema, traducido como No es la verdad, con el acompañamiento de uno de los maestros de jazz argentino, Horacio Malvicino, y la letra hecha nada más ni nada menos por José Finkel, miembro de la orquesta Jazz Casino que la lideraba un baterista llamado Tito Alberti, que es el papá de Charlie Alberti, de Soda Stereo. Hoy casualmente cumpliría años, Cerati. Y aparte, bueno, Tito Alberti compuso el Elefante Trompita. Ni nada más ni nada menos. Dato de color. Dato de color. Y bueno, Johnny Tedesco se va de lujo, seguramente este cover ya sea del año 67 o del 66, cantar No es la verdad en castellano, Ain't the Truth. Así que, si quieren, lo escuchamos. No es la verdad, por Johnny Tedesco. Y acompañamiento de Horacio Malvicino. Te amo, mi vida, mentiste nomás. Que llevas dolor en tu alma. Bueno, una joyita bastante antigua. ¿Cómo se hacía en esa época para conseguir esta música y estos discos? Bueno, claramente, más allá de que había ediciones locales, había muchas importaciones. De hecho, en este caso, la verdad que seguramente hayan conocido la misma versión de Mary Wells, que desconozco si hubo una edición local. Es muy seguramente que la hayan... Aparte de que el arreglo es muy fidedigno, y ya ven que, bueno, con la precariedad de la grabación hay un coro femenino siguiendo los parámetros sí. del soul, ¿no? Más allá de que, bueno, se escuche muy de fondo. Y un poco de la precariedad de los instrumentos y las grabaciones a veces se podía convertir en una virtud. Y es el caso de un tema que es muy conocido por la versión original, que es No pibe de Manal. No pibe de Manal seguramente haya salido en enero del 69 aproximadamente, la versión original, pero hubo un tipo que hace poco días volvió a grabar en la a lanzar algo grabado en la Argentina, el maestro Billy Bone, que hizo una versión funky de No pibe en el año 69. La versión funky de No pibe tiene a nada más ni nada menos, para que escuchen este seleccionado: a Black Amaya, baterista de Papos Blues y Pescado Rabioso en batería; a Hugo Fattoruso de los Shakers en órgano y arreglo de vientos; a Héctor Stark tocando tanto la parte de guitarra eléctrica como bajo, y se destaca un solo de guitarra eléctrica que hizo con un distorsionador que había solo dos en el país, el otro lo tenía Gustavo Santaolalla. Y bueno, la verdad que es medio impreciso la fecha de lanzamiento, pero seguramente es previo al 9 de agosto, por la simple razón de que Hugo Fattoruso el 9 de agosto desembarca en Estados Unidos. Así que tuvo que haberlo, por consiguiente, grabado antes. Donde, de hecho, nació su hijo, que ahora se me fue el nombre, quien es bajista y ha desarrollado la gran mayor parte de su carrera allí. Y además fue bajista del trío en una versión actualizada a fines de los 2000. Yo siempre me pregunto si la historia en algún momento le hará justicia a los Shakers por la influencia que han tenido en el rock actual. Y sobre todas las cosas, a los Fattoruso en particular, que han influenciado tanto la música de estas orillas. Y un poco la eterna excusa y crítica barata que se usa es que cantaban en inglés, como si eso quitase algún mérito a que realmente la revolución en calidad del rock argentino la producen unos uruguayos. Creo que un poco lo que molesta es eso. Y acá, bueno, Fattoruso se destaca sobre todo con el arreglo de vientos, que verdaderamente, si lo que escuchamos antes fue un poco la prehistoria del soul y el funk en la Argentina, acabamos a oír que en el 69 ya estaba totalmente fundado este estilo. Así que si quieren escuchamos No pibe por Billy Bone. Antes de empezar me gustaría decir que me están llegando mensajes al haber realizado la difusión en vía WhatsApp, y hay gente que está diciendo qué grande Víctor, así que si quiere decirles algo, darles una devolución. No sé quién es Víctor, yo conozco al Dr. Vintage. No, yo no estaría sabiendo. Faltó Víctor, me parece. No sé de quién me estarán hablando. ¿Será Víctor Santamaría, el titular de porteros? Ojalá nos tire unos pesos, Víctor, para... Podríamos tirar un anuncio en Caras y Caretas, ¿no? Sí, a full. Pegar una radio ya también. Estaría bueno. Y sí, tal vez un puestito en algún edificio. En Le Parc me gustaría trabajar, en Le Parc de Puerto Madero. Igual ya te estás poniendo gorilón, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Haciendo caso omiso de los Víctor ausentes, el Dr. Vintage les va a traer a No pibe por Billy Bone y la Asociación Mermelada. Ya. está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. ¡Oh! Yeah, moriría de llorar. Bueno, ahí escuchamos a Billy Bond, no pibe. Y Billy Bond estuvo viviendo en Brasil, exiliado luego de la última dictadura militar. Está nuevamente acá, vino a grabar. Hace poco Billy Bond hizo un paso bastante extraño en la Argentina, porque dio una charla, algo que durante años no dio y que realmente fue muy fuerte escucharlo contar datos totalmente solayados. Y encabezó toda una grabación de nuevo, haciendo una nueva versión de La Pesada del Rock and Roll, que en esta hace poquísimos días se dio a conocer una versión del famoso Loco no te sobra una moneda, que de Charly García, pero que en realidad lo graba Billy Bond y los Jets, que era nada más nada menos que Billy Bond con Serú Girán. Así que sí, medio que volvió a vivir en Argentina un poco, porque también está organizando un musical sobre la vida de Charly y está con, bueno, bastantes proyectos que realmente como hacen... Como productor, exactamente. Y hacen preguntar a uno si bien, como decías, no tuviera que haber exiliado durante los años 70, que hubiera sido el rock nacional si él se hubiera quedado. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinás, doctor, de doctor, mi hijo el doctor? El tordo. De aquello que dijo distinguiendo el musical de, por ejemplo, grabar un disco en homenaje a Charlie. Dijo que en el musical él podía dar otro tipo de artilugios que aportaban una mayor magia. Yo creo que tiene que ver un poco con su concepción de lo teatral, si bien lo tendrá que responder a él. Me parece que siempre fue una persona que privilegió lo escénico y lo vivo, cuando el homenaje siempre es una palabra que suena algo bastante muerto. Y bueno, hablando de vivos, también hay otro tema de Billy Bond, de Soul, que este tema del año 70, la revista Pelo en su número 6 de julio de 1970 lo reseñó, así que probablemente sea de junio del 70. Billy Bond usó el seudónimo de Jumbo, no sabemos si te daba más, pero utilizó ese sobrenombre. La composición pertenece a Luis de Lío. La revista Pelo dijo que Luis de Lío era un cantante que faltó y Billy Bond lo reemplazó. Pero conociendo la mala leche de la publicación con nombre de cabello, realmente podríamos desconfiar. Y hay grandes grosos del jazz argentino tocando. Uno de los dos mejores contrabajistas del jazz argentino, Alfredo Remus. En batería, el zurdo Rosner. En órgano, Horacio Larumbe. Y en guitarra eléctrica, una sorpresa, Cacho Tirao, que es alguien que se identifica muchísimo más quizás con lo folclórico. Pero Cacho Tirao empezó con el seudónimo de Sonny Boy, haciendo versiones incluso de música surf. Y este tema es una composición propia en castellano, Buenos Aires Soul, que aparte de, van a ver el poder de los caños, de la orquesta de vientos, lo más importante que tiene es unir lo que a muchos personas que desprecian estas épocas les obsesiona, que es la identidad nacional, con un género que identificaba quizás a la cultura afroestadounidense. Así que si quieren escuchamos a este Jumbo, que nos daba más, con Buenos Aires Soul, en el año 1970. Mi ciudad cansado, pues de tanto andar, un puñado de emociones así me esperará. Un amor dejé, cuánto lo extrañé, pero todos los recuerdos que un día abandoné. Buenos Aires, oh querida, nada, nadie te puede olvidar. Ver tus calles, tu gente, tu color. Ver que mi mejor amigo aún sigue soñador. Un amor de qué, cuánto lo extrañé. Quiero todos los recuerdos que un día abandoné. Bueno, les quiero avisar que tenemos en línea a un intruso, a una persona que me parece mítica en torno a lo que es la música de Funky Soul, que es lo que aquí nos está convocando, quien, si no me equivoco, debuta en el mercado discográfico con su disco Big Boom Boom Mama. Lo saludo, señor Willy Crook, lo tenemos aquí. ¿Cómo le va, caballero? Estaba escuchando atentamente, a ver si, porque el último que sabe esas cosas soy yo, cuando salen los discos y todo eso. El pasado es una cómoda almohada en la que me recuesto, y en el presente temo el trampolín del futuro. ¿Y qué es lo que estaría temiendo del trampolín del futuro actualmente? Ah, le temo a todo. ¿Qué sería el todo, entonces? Todo es un mamífero que, por lo general, me enamoro de ella y hay gente que le tiene respeto a las mujeres, yo le tengo simplemente pánico. ¿Por qué? ¿Por qué para tanto? Para resumir, ¿usted no vio boxeo femenino? Sí, he visto, me gustaba mucho mirar a Tiresa Acuña cuando peleaba. No paran. O sea, hay gente también que dice: al mar le tengo respeto, bla bla bla. Yo soy de Villa Gesell, al mar tenerle simple y llano y sincero cagazo. ¿Sabe nadar usted, señor Crook? Sí, sabía hasta que me quedé 2 segundos sin aire. De hecho, era lo único que podía hacer gratis, jugar a los flippers, todo eso no figuraba en las posibilidades de mi infancia. Así que lo llevo desde hasta el día que me quedé un nanosegundo sin oxígeno, bajándole un banco, y ahí me agarró una especie de prudencia como con el primer chorro del sifón. La prudencia que uno tiene, ¿no? Bueno, y después eso se fue transformando, y después dije: yo la estoy pasando mal acá. Y ahí empecé ya a nadar en paralelo a la costa, no meterme con los guardavidas como hacía antiguamente, y me metía a 300 metros, tal cual. Nunca me comí así un chupón de mar, todo eso, que dicen que tenés que dejarte llevar por la corriente, tranquilo. Ah, sí, claro. caminé sobre el agua. Y bueno, y la cosa es que a partir de ahí, ya la progresión, la perfección de ese pánico, terminé en la orilla mojándome como las viejas, así, con malla enteriza. ¿Era suya la malla enteriza? No, pero digamos que de lejos se me veía como un niño fornido, así, en la plenitud de su estado físico, pero que se mojaba y salía. Después ya la inconsciencia me llevó un poco más adentro, pero bueno, eso ya es otro tema. Digamos que hay cosas que el respeto no alcanza. Como decía el padrino, con un padre no alcanza, porque el mundo es muy peligroso. Bueno, en este mundo es tan peligroso que con el respeto no alcanza, hay que tenerle pánico, simplemente liso y llano, y ya saber correr rápidamente, como me dijo un profesor de artes marciales. Bueno, eso quizás uno necesita un consiglieri, ¿no? Consiglieri, claro, exactamente. Y escucharlo además, porque no me extrañaría que haya mucha gente que tenga un consiglieri y pague todo eso para decirle lo que él le tiene que aconsejar. Discúlpeme, estoy muy irritado con la existencia en sí, porque a veces uno que se recuerda que de verdad no estaba todo tan bien como contaban, no ganaba el bueno en las historias. Y esta vez no ganó el bueno tampoco. Nunca, por eso el arte es una gran posibilidad para no meterse en ningún lado. El artista tiene que, cuando hay solo una opción o dos, el artista tiene que sentarse en la tercera, dormir así está en la cuarta, inventar la sexta. De todas maneras, quedarse a comer algo en la quinta opción, cuando solo le ofrecen dos opciones, ¿no? Para ver de lo que no existe. Tiene que ver con la posibilidad de inventarse opciones, entonces. Exactamente, como decía Miguelito Abuelo, me manejo entre lo fácil, lo irreal y lo imposible. ¿Cómo, aprovechando eso que lo mencionás, cómo fue tocar con Miguel Abuelo? Vos, si no me equivoco, estuviste un tiempo en Los Abuelos de la Nada. Y tocar fue tocar con Los Abuelos de la Nada, la música, pero él, pasear con él fue una experiencia irreemplazable y edificante, edificante, sobrenatural. Un tipo con el que empezabas, le caías con el tema de lo que debías de impuestos, y a la tercera frase ya te encontrabas hablando de misticismo o haciendo chistes sobre vos mismo, y elevaba la situación sustancialmente, porque no tocaba el suelo, de algún modo. Era un poeta, y a propósito de poetas y un poco yéndonos más atrás, vos experimentaste un poco lo que fue el movimiento cultural de la ciudad de La Plata, y mi pregunta es, ¿cómo llegás vos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? Bueno, yo tenía 18 años y ya pasado a la situación de la colimba y todo eso, y vengo de Europa, donde yo me había escapado oportunamente a los 15, 14 años. ¿Por qué te habías escapado? Y porque no me habían contado que existía un mundo allá atrás de todo, donde se podía tocar la guitarra en la calle, donde había travestis, donde había gente que vivía como quería, sin ser vagos. que uno existía, yo venía de Villa Gesell, pero un Villa Gesell que veía pasar el verano, en el cual era todo echar moneda, insert coin. Después entró al Liceo Naval, y bueno, sí, era Argentina, ya había pasado el momento de gloria de los 70, donde todos los artistas, había un centro de, que todo, como existe en París, en algún lado, como existe Ibiza, que Villa Gesell fue el centro de toda la gente que luego admiré, había pasado por mi pueblo, la pena era que yo había nacido 5 minutos antes, 5 minutos más tarde, o bueno, en fin, tenía 7 años cuando todo eso pasaba. Entonces se lo veía, pero no entendía de qué. Y ya cuando llego allá, vi un tipo tocando en la calle, y dije, mira vos, y lo veía que agarraba plata, y deduje, este tipo vive esto, vi un travesti, y que dije, ¿qué criatura es esta? Y felizmente lo interpreté como la libertad de poder hacer lo que uno quisiera de su vida, ¿no? No es que dije, eso era lo que yo quería, pero siempre me pareció valeroso en sí ponerse tetas y salir al barrio de siempre y decir, hola, ¿qué tal? 2 kilos de papa, por favor. pero ahí lo vi, y que yo había una parejita de nórdicos así preciosos, un chico y una chica en los visitas, y vivían en la plaza y simplemente pedían plata y comían, o sea, unas expectativas bajísimas, ¿no? Pero eso también, en ese momento en mi cabeza, tenía que ver con la libertad de no estar atado al sistema, que hay diseñado un modo infame de sobrevivir de lo que uno odia, ¿no? Tú sabes. Sí, entiendo. ¿Y cómo se troca con esta idea de la libertad, este fenómeno que se estaba dando justamente en la Plata? No quiero pecar y decir mal el nombre, pero creo que se le denominaba la cofradía de la luz solar. De la flor solar, perdón. Se cruzaron sol solar, luz solar, se haciendo toda una serie de inferencias libres, ya que estábamos en una trama artística. Pero ¿cómo? Tengo referencias, pero sí, como entro a Patricio Rey, fue que yo caigo en el 82, casi 83, ya estaba por asumir el único presidente que tenemos sin causas judiciales en la historia. curiosamente, ¿no? Si tú lo haces, irás preso, pero si tenés muchas, serás presidente. En fin. Y yo conozco un tipo muy extraño, un pelado, que hablaba muy supongo, ¿qué pasa? Que hablaba una especie de cocoliche, pero al revés. O sea, el cocoliche es el argentino queriendo hablar italiano, y estoy en italiano tratando de hablar castellano. Y no sé, me fascinó y nos hicimos amigos en una circunstancia que el otro día contaré, y me dice, vení a Buenos Aires, que yo tengo una banda, se llama Sumo. Y yo me fui a Buenos Aires y viví como venía viviendo en Ibiza y todo eso, en la plaza, en Plaza 11, tuve realmente muchísima suerte, porque no era una época en que la dictadura estuviera desaparecida. Y Lucas había ido con el hermano a Túnez a hacer una miniserie de Marco Polo, y entonces me veían deambular, y de vez en cuando me contactaba con Arnedo, y en un momento Tito Fargo, que estaba con el hombre, me dice, mira, Lucas, cada vez que dijo ahora vengo, pasaron 2 años, o cosas así. Y hay una banda que busca saxofón, yo tenía un saxofón, no es que lo supiera tocar, pero ponía mi mejor esfuerzo. Y me dice, los Redonditos de Ricota, yo dije, ¿qué es música para chicos? En esa época todas las bandas se llamaban Némesis, Apocalipsis, o histórica, histérica o cosas por el estilo. ¿Y te respondió que era música para pastillas o todavía? No, de rock, pero mi primera reacción nunca me la olvido, así que mi estupidez fue fantástica. Es música para chicos. No, después, cuando me hicieron ensayar, me di cuenta que no era música para chicos. Y bueno, de ahí me fui enterando de todos los pasados. Conocí a Jorge Pinchesky hablando de La Plata, y toqué mucho con el capitán, el comandante intergaláctico. Pero siempre tuve la sensación de que si la cultura algún día se le ocurrió invadir este país, iba a entrar por La Plata, ¿no? Debe ser la influencia de su diseño masónico, y también por la cantidad de artistas exóticos, que son los Virus, Patricio Rey, mismo la cofradía del profesor Jorge Pinchesky, ese nombre, no sé si usted lo conoce, pero una persona, el primer violinista de la Sinfónica a los 11 años, fuera de serie, un maldito genio. Aquí tenemos al doctor Vintage, que acaba de hacer un gesto afirmativo. No sé si él quiere agregar algo sobre el personaje que acaba de mencionar el señor Willy Crook. Sí, no, Pinchesky, el disco de La Pesada, con La Pesada, una de las grandes joyas que ha hecho. Justamente hablábamos de Billy Bone antes y todo lo que es gestor de Dor, y ese disco con Pinchesky, una joya. Claro. Usted lo habrá conocido de primera mano, muchísimo mejor de lo que podemos decir nosotros, y sabrá el personaje y el musicazo que fue, ¿no? Y el cambio de vida que hizo. Ambos dos, bueno, según yo tengo entendido, porque él no hablaba de sí mismo, sino hablaba de cosas, afortunadamente hablaba de cosas que no existían, como corresponde a todo artista. Y me contaban que cuando entra por un así, acompañando a alguien en la cofradía, justamente, él ya era violinista de la Sinfónica de La Plata, así, un tipo obsesivo, siempre fue dicho en francés, un dolor de huevos, se le escapaba al padre y todo eso, que era conductor de tranvía y tenía que atarlo y paraba en el tranvío y toda la gente sabía que Jorlito se le escapaba. O sea, era un tipo terrible, un profesor soviético. Y ve un violín eléctrico ahí en la cofradía de la Francesa, y lo enchufó, y fue cuestión de minutos para no volver jamás a la Sinfónica, abandonar a su novia bailarina preciosa, y que su cabeza, como todos nos pasó de algún modo cuando la música nos reveló otra verdad de la existencia, ¿no? En mi caso, todos tenemos un disco que nos cambió para siempre. Y en su caso, Willy, ¿cuándo fue que la música le impactó? Pienso incluso antes de que usted se sumergiera en ese mundo de La Plata, tan contracultura. ¿Qué, de usted de niño, que me imagino, no sé, con el primer rock and roll, ¿cuáles fueron las primeras músicas que quizás en el grado de mayor inocencia, entre comillas, con pinzas, usted dijo, esto es lo primero, que el primer recuerdo que tengo, sea con el rock, sea con la música? Estoy de acuerdo en ese concepto, porque la música agarra y te elige, y te salva la vida. En este momento estamos hablando, mi presencia acá en su programa se justifica a raíz de la música, ¿no? No simplemente sería un tipo que habla exótico, nada más. Así que, y a ustedes también la música les lleva a poder transmitir y comunicar. En mi caso fue, tengo muchas dudas al respecto, pero las primeras músicas que escuché hace un tiempo bastante tarde, descubrí que uno de los discos que me influenciaron así a prestar atención a ese fenómeno fue Le Luthier, porque en mi casa en Villa Gesell no había muchos discos, y además sí, mi madre tenía el concepto de que si las cosas se usan, se rompen, una lógica indiscutible. Mi abuela también, ¿eh? Sí, ¿no? Y tenía los patines para el parqué. Sí, también, justamente, cada vez que lo lustraba era imposible tratar de caminar, era ¡váganse el patín! ¿De qué? Yo tenía una tía, no teníamos por qué allá, pero en Wilde tenía una tía que te decía, ¡ay, qué lindo te vienen! Y miraba para abajo como diciendo, llegas a pisarme el piso y salir y te mato. Era un instante en el que comprendí, y después quedábamos todos paseando por la casa así como aparatos. Bueno, la cosa es que este disco que de vez en cuando logré oír fue ese uno, pero después cuando ya tuve mi propia independencia mínima económica, me compré un cassette de Bob Dylan, el disco de Pat Garrett and Billy the Kid. La banda sonora. la banda sonora, que es terriblemente desértica y solitaria, es fascinante. Y está la versión realmente, que si la escuchara todo el mundo, los que hicieron la versión de Knocking on Heaven's Door estarían, en el mejor de los casos, lavando autos. Exactamente, sí. No sé quién hizo una versión, pero con qué ganas de estropear un tema fantástico. Lanzos Rosas se refiere, me parece. No sé, pero lograron extraerle la onda. Y después algo que sí me terminó de descubrir, de revelar que el mundo no era lo que uno veía y lo que te decían, fue El lado oscuro de la luna. Ahí ya simplemente entré en combustión espontánea, me incineré, me apagué el incendio y corrí a aprender inglés en Villa Gesell con la única inglesa que había. Le trabajé de esclavo, que a los ingleses les encanta, haciéndole de cabi, y porque tenía que saber inmediatamente qué decían esas letras, ¿no? O sea, el principio de ese día de hoy que escucho el principio de La Oscuridad de la Luna y se me ponen los pelos de punta del este de gallina. Así que, bueno, creo que todos tenemos, ¿no? ¿Usted cuál fue su disco que le hizo ver que había otro planeta y únicamente usted lo notaba? Bueno, justamente en mi caso también fue Bob Dylan, pero no el mismo disco que eligió usted, sino el primero de la trilogía eléctrica, Bringing It All Back Home. Que aparte, el primero de la trilogía eléctrica, pero tiene las mejores canciones acústicas de Dylan también, ¿no? Tiene It's All My Ma, It's All Over Now Baby Blue, un discazo. No lo conozco ese disco en particular, pero ¿cuál es la otra parte de la trilogía? Claro, después viene Highway 61 y se va a Blum, la famosa... Bueno, son los motes que se ponen, ¿no? Para etiquetar las cosas inetiquetables. ¿Y usted cuándo fue el primer acercamiento con la música de tinte, para abrir un paraguas amplio, usted nos precisará o nos ampliará más, la música soul, la funk? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo, escuché este tipo, me voló la cabeza? Claro, yo ahí haría un paréntesis también y preguntar en qué momento se cuelga la guitarra y y toma el saxofón. En sí, la guitarra fue mi primer hermana, así que un tío en un ataque de imaginación, en vez de regalarme un par de medias celestes que uno tenía que hacer que le gustaban, me trajo una guitarra y tocaba así, tan, pero no en el tempo ni en los tonos, o sea, era realmente un placer escuchar las notas outside jazz, pongámosle jazz, pero me equivocaba, pero tocaba para mí mismo sin el menor parangón. Después, mucho tiempo después, aprendí a tocar arriba de la música, pero como en mi casa, insisto, no se podía escuchar música porque se rompían los reproductores, pero más o menos cosas que había, empecé a desarrollar mi memoria auditiva, ¿no? Y lo de la música negra es muy posterior. Mi cuna ha sido, después de eso, de Patricio Rey, que entro y felizmente me tienen la paciencia, porque Patricio Rey así lo había dicho, que es de los mejores jefes que no existieron, que tuve, y de los mejores jefes que aprendí sin que existan, Patricio Rey. Y bueno, ahí aprendí a tocar por cojones, porque sabía, intuía que ese tren no me iba a esperar, ¿no? Y mi cuna fue el rock, y ya llegué hasta darme el inmenso placer de tocar con riff el saxofón, lo cual es realmente una cosa exótica. Y mi cuna en sí fue el rock, el blues, todo eso. Y cuando ya mucho más tarde, en el 87, que estaba todo bastante, se muere Miguelito, ya se había muerto Luca, y yo ya sentía un gran peligro con la droga y mi natural adicción a la adicción de cualquier cosa que me distrajera. Tuve el tino de salir corriendo y dejé mi prestigio Patricio Rey acá en Ezeiza y me fui a tocar en la calle a Madrid. Ahí conocí a Lions in Love, que estaban de la mano de Melingo, que estaba muy avanzado, y conseguí un trabajo de DJ okay, con vinilo, ¿no? Me dijeron, oye, argentino, ¿sabes pinchar? Hombre, claro, de toda la vida, y con la mano temblorosa porque mamá no me había dejado ejercitarme con el winco. Y ahí empecé a descubrir música y me empezó a llamar la atención James Brown, Chic. Era una época pre-Jamiroquai, y la música de clubs en esa época era Soul to Soul, Incógnito, estaba muy bien, era una música con un clima muy bueno para para convencer a las señoritas, ¿no? Entiendo, después en la época del house, cómo se logra convencer a una dama de que uno es un tipo fenomenal, por el volumen y por la insistencia del ritmo. Así que bueno, y ahí empiezo a prestarle mucha atención. También descubro en un momento dado que todos tenían su tema funky disco, por ejemplo, Miss You de Rolling Stones. Empiezo a inspeccionar caras B y me fui llevando, para ese entonces empieza a salir Lenny Kravitz, y qué más era que se conozco, bueno, Soul to Soul sobre todo, no era el más referente, pero me llegaban discos de Londres, así que los compraba a la discoteca para hacer este regocijo y para envidia de todos los DJs que estén escuchando, y me empiezo como a cebar en eso, ¿no? Por otro lado, seguí tocando con Lanyos in Love, que Meringo, si los redondos me dieron el espíritu, Meringo me dio la libertad de estilos, ¿no? Son dos bandas que realmente me formaron. Y bueno, empiezo a hacer mis cosas en la Porta Estudio, y me salía por ese lado. Cuando cantaba en castellano, me salía muy Javier Martínez, que es un disco, una banda, tuve el lujo de tocar con él. Manuel lo tengo entre ACDC, Led Zeppelin 2, lo considero algo que se debería enseñar en las escuelas. Por cierto, a la audiencia, no se fabrican más de este tipo de energúmenos. Quedan Javier Martínez, el Negro Medina, Claudio Babis, Charlie García, y así que incluso Lito Nevia. Así que les recomiendo que no se pierdan un show de estas gentes. Willy, ¿y cuáles son? Le iba a preguntar, usted antes de Lions in Love, ¿estuvo también metido en lo que fue la escuela Basilio? Aquel grupo de Meringo, que tengo entendido también estaba Stephanie Ringes, que nunca hubo una grabación oficial, que sepa. No, aparte tenía fama de mufa, según el mismo Meringo. Claro, como un coqueteo con el espiritismo, aunque sea en el título, ¿no? En muchas cosas. Sí, me acuerdo, lo vi acá justamente en la capilla, una sala que estaba acá en el centro. Que me acuerdo de Alfie Marty, el tecladista, tenía ampliado medio tema en una tecla y el otro medio tema en la otra. Muy caraduras. Usted ya se suma a tocar con ellos en lo que sería el exterior, ¿no? Cuando yo era Lions in Love en sí mismo. No, en la escuela Basilio lo fui a ver porque me atraía todo tipo de música. Siempre, felizmente, tenía un cerebro promiscuo a nivel estilos. Y bueno, la misma semana que toqué con Riff, toqué con Los Encargados, que eran una banda diripendiada. Sí, creo que la letra P, que luego seguía Uto, se te clavaba en la frente, no sé para qué lo hacían a ver así, para odiar los cantos, no sé por qué pagaban la entrada, pero me pareció fantástico, me lo sigue pareciendo hoy en día, y ahí grabé con ellos el disco Silencio, que realmente me parece fantástico y muy, muy evolucionado, y sobre todo, muy, El proyecto de que no te importe de que vas a tener la aprobación. Podríamos volver prácticamente al tema de hacerse travesti. El valor que hay que tener para salir con tetas a tu propio barrio y saber que quizás tu madre te apruebe. Bueno, me enero, hice eso. Y en esa misma semana tocó con Riff en Palladium, y yo no sabía, pero se estaba grabando, que está el disco Riff 86 en vivo en Palladium. Así que lo cual habla claramente de amplitud de estilos. Hasta que la música negra vino por decantación, porque me gustó el estilo, me pareció un primo canchero del rock y del blues, y como dice el señor Don Vilanova, todo viene del blues. Lo cual es así. Bueno, claro. Willy, aprovecho para saludarte y quería... ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hablando de estilos, quería consultarte, ¿tocaste también con Rita Marley? Exactamente, grabé un disco. Grabaste un disco, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y qué relación tenés hoy con el género reggae? Ah, no sabe la envidia que le daría, porque le tiré de la lengua todo lo que pude. Le hacía piropos y todo eso, y ¡oh! Se ponía violeta, no colorada, porque es negra, claro. Y cada vez que decía, ¿por qué Bob esto? ¿Por qué Bob lo otro? ¡Oh! Yo ahí me babeaban los oídos. Y pues grabamos un disco. Al principio yo estaba pinchando justamente música en un lugar en Madrid, y viene un tío que me había visto con Lions in Love y que estilo minimalista, me dijo, en realidad el lindo no había venido al show, y yo toqué la guitarra y me sabía la mitad de los acordes, entonces al tipo le pareció minimalista, y me decía que él estaba por grabar un disco con Rita Marley. Yo le decía, sí, claro, no le creía nada. Al final me dice, mira tío, es así, si quieres venir, yo mañana salgo de tal sitio en una furgona y voy al sur de Francia donde grabamos. Y yo, si es cierto, entonces esa mañana venía de trabajar, llegaba como a las 7, agarré la flauta otra vez, el saxo y una guitarra y dije, bueno, voy a ver. A ver si me lo perdió. Y efectivamente era ahí, me subo a la camioneta y en esa época Rita Marley tenía los derechos de Bob Marley and the Wailers, que eran alrededor de 100 millones de discos vendidos, nada más ni nada menos, todo congelado, porque estaba mal declarado en Island Records los derechos de autor. Entonces, cuando se enteran de esto, los negros amigos decían, el No Woman No Cry, había 50 que decían, yo dije no. Y los otros son conocidos, yo dije Woman, y así, entonces había armado un quilombo importantísimo, y congelan los fondos, las regalías de Bob Marley and the Wailers, compré una especie de Maradona de la música conocida en todo el mundo, ¿no? Sí. Y vivía Rita, vivía en un fondo hecho por Mandela y por Peter Gabriel. Entonces vos llamabas a Kingston, a la casa de ella, y si te aceptaba la llamada no pagabas nada. Entonces, camino al estudio, que ella llegaba al otro día, fuimos hablando, ahí ya nos fuimos haciendo amigos, y ahí me creí todo, ¿no? Y el estudio al que llegamos era en Biarritz, una cosa muy extraña, donde había grabado Michael Jackson hacía muy poco. Y grabamos un disco que no ha salido. A todo esto, o sea, es bien, todo lo que estoy contando, por favor, pueden creer que no es cierto. No hay pruebas que... Exactamente, así mismo puedo seguir diciendo que yo separé Super Trump, por ejemplo. Pero el disco este era de medio jazz y medio así, una onda jazz, cantante tipo como Ella Fitzgerald, como Sarah Vaughan, una cosa así, muy bonito, muy bonito. Y nada, puse unos saxos, unas flautas y tal y cual. Pero luego jamás lo encontré y me temo, me han dicho algunos que saben lo que no se sabe, porque o sea, al no haber salido nadie sabe si no salió, cómo lo van a saber si no salió, o sea, pero evidentemente no existe ese disco, o sea, algunos saben que se grabó, pero no sé por qué no vio la luz, estaba muy bueno, recordemos que Rita era la cantante de Ice Fish, ¿no? los coros de Luis de Mar. Y la que le cuidaba a todos los hijos extramatrimoniales que tenía. Exactamente. Sí, un quilombo fenomenal, un despelote precioso. Fue cuando mi Jamaica blanca, no, mi Jamaica blanca, una blanca sale mi Jamaica ya para realmente para irritar definitivamente a todos los negros jamaicanos. Y este señor Robert va y le contagia a un hijo. Y bueno, Demian, hoy cantante también. Sí. Bueno, Rita bancó a todos los hijos. Las madres que no se acercaron porque se las comía crudas. pero los hijos los bancó todos. Y ella me dijo que el hijo que heredó él como que era Julian. Es para ella, ¿no? Sí. Julian Lennon, le hicieron mal, perdón. Una mezclonanza ahí. Se me mezclaron los presidentes. Y nada, igual de todas maneras yo escuché un par que sí tiene el como que no sé qué es, pero unos lo tienen y otros no. También me dijo que Bob era bastante racista, en virtud de haber sido hijo de un blanco y una negra, no era, o sea, no tenía, era un descastado. Y convengamos que su abuela la conoció con las marcas de los billetes en tobillos y muñecas, ¿no? Digamos que no eran, o sea, digamos que no es raro que copara mal. Cuando le preguntaron en una entrevista en BBC si qué le parecía cuando le abrió las puertas, ¿cómo se llama? Eric Clapton con Eyes of the Sheriff. El tipo contestó, y bueno, si digo que me parece una mierda, creo que se me van a cerrar puertas, así que voy a decir que me parece hermoso. No convenció mucho al público de su opinión, ¿no? Pero me decía Rita que era bastante áspero. Bueno, a mí me pasó con me gusta contar este tipo de anécdotas con confianza. Me pasó con Mr. Brown, con James Brown, que muchos de la banda nos consideraban negros. No, realmente, bueno, de hecho, James Brown tuve el gusto, yo creo que porque estaba bien vestido, que me llama el camarín, miró el show, que es raro que alguien vea a su telonero, nos llamó y tal y cual, y hablamos, y después me pide por segunda vez. Y la primera vez que vino, nos presenta a su traductor, que era un negro grandote, muy bien vestido, y Mr. Brown decía, hey man, you sing for the show, you really got man. Y el traductor te decía, Mr. Brown says that you really sing from the soul. Traducido, pero en inglés, mejor dicho. O sea, digamos, reinterpretaba lo que estaba diciendo el maestro James Brown. Claro, traducido de James Brown al inglés. Y lentamente para que entiendas, para que entiendas que su idioma era el que se hablaba, no el tuyo. Muy gracioso, la pasé muy bien, fue una gran experiencia. No te hace más grande, ¿no? Lo que te hace grande es es pensar, a ver qué hago ahora, qué hago para justificar ser el niño mimado de James Brown, ¿no? Es más bien un trampolín que un sofá. Willy, justamente que mencionabas, ¿no?, a esta leyenda de James Brown, ¿cómo, en qué momento, digo, decidís la publicación de un disco de funk en un país donde quizás no era uno de los géneros preferidos? ¿Y qué te genera, por ejemplo, hoy por hoy la evolución del género? Sin ir más lejos, vos has colaborado en el nuevo disco de La Rivera con el tema Quizá. Así es. Me encanta que esté informado, por eso no lo sabe mucha gente. Y sí, es que soy joven hace mucho tiempo y lo que es bueno, lo que es música, es música. Entonces, los prejuicios de si la electrónica es una herramienta más. Si no tenés lo que hay que tener, da igual que pongas a remedio Che Guevara y toques el charango en la tumba de Atahualpa Yupanqui. Si sos un queso, lo serás. Y bueno, con mi comienzo en esto, el rumbo que conté de los encargados, lo de la P que te puede dar en la frente, siga el rumor de Uto, de mí se esperaba una feta de Patricio Rey. La primera gente que pagó la primera entrada para ir a mi primer show se esperaba algo, una feta, o sea, un recorte, algo. Pues no, se encontraron con una música de dudosa sexualidad, para el gusto rock and rollero, cantada en inglés. O sea que yo sabía lo que hacía, sabía que, si algo que sabía es que hasta el día de hoy que no se iba a cantar en las canchas mi música, y no esperaba absolutamente nada, por eso lo encontré todo. Qué lindo solo eso, fue una frase hermosa. Y pues nada, yo hacía lo que la música más o menos que había pinchado, que era ese concepto de una música soul, funky, no era esa ni el término que se usaba la etiqueta, era esa música, no sé cómo explicarlo, esa música que podemos ver desde Stevie Wonder hasta Michael Jackson, cuya raíz es rhythm and blues, ahí está, eso es lo que más se acerca, pero con solistas de jazz, que los solos fueron realmente deformes y escandalosos, y también en pro del jazz, ¿no? Porque si alguien que no escucha jazz le pones Giant Steps de Coltrane, va a odiar el jazz, a voz, al saxofón y al calefón, porque se parece al saxo. Así que ese era el principio. Creo que el primer tema conocido de este tipo de idea fue Cantaloupe. Y que el solo de trompeta realmente volaron, que el tema me parece espantoso, me parece muy pueril, pero ese era el concepto, ¿no? Que después lo perfeccionó Incógnito, Curvilo y claro, el surgimiento de la jazz, digamos, en exactamente, ese es un tema, una etiqueta que los etiquetadores niegan que exista. Yo me opongo, creo que el acid jazz existe, creo que Incógnito es uno de ellos, y creo que el primer disco de Jamiroquai tiene mucho acid jazz, después se fue como alejando, él se fue más hacia lo bailable, que no está mal, pero es supongo que los fans de los primeros años les debe haber resultado extraño esa ruptura. Claro, estamos de acuerdo, veo que ha escuchado el género, sí. Bueno, Jamiroquai, yo he probado, hice el experimento de ver con un tema de Stevie Wonder, ¿cuántos temas puedo hacer yo? Y te aseguro que salen 8 long plays. Y Jamiroquai aprendió muy bien la lección y realmente muy eficientes, que yo también, Lenny Kravitz, sí, ya sabes que escucho Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, Zeppelin, pero si el resultado es música, se parece todo, pero no es nada, y es de él, y listo. No nos vamos a poner a exigir los derechos del no y del woman y del no y del cry y del la mayor. Así que la incidencia, en otros países le llaman plagio, acá le llamamos homenaje. Bueno, mismo American Woman, ¿no? De Lenny Kravitz, en realidad es un tema clásico de una banda canadiense de los años 70, ¿no? Claro, hay veces que ya es directamente homenaje, pero uno no puede evadir las influencias, ¿no? Yo, por ejemplo, cantando no puedo evitar tender a parecerme el mejor cantante a mi gusto, que es Javier Martínez. Pero entonces, en inglés no, en el idioma que hablábamos con todos los integrantes de la banda, uno era brasileño, otro holandés, otro alemán, y me acostumbré a cantar así, también es la música como la oí, y fui perfeccionando un poco mis conocimientos, desde luego, para poder decir lo que quería decir, porque cuido lo que puedo las letras. Lo que no cuido es muchos es publicarlas y todo eso. Ahora sí encontré un sitio de internet en el que pongo mis letras bilingües, pero por ejemplo, ni me acuerdo el nombre. ¿Qué sitio? Ah, no lo recordás. A lo mejor ya mismo se lo puedo decir. Bueno, sigamos hablando mientras mi sinapsis. Y bueno, veo que sabe del género. Sí, ya miro cuál fue como la conclusión de ese género. Y eso me sirve. Y otro, cuando en unas zapadas fenomenales, indispensables para el cuerpo, que sucedió en el Samovar de Rasputín, conozco a un cretino tocando el piano contra la pared, que se acomodaba las gafas y no movía un músculo, y que se llamaba Patán Vidal, y a un petizo pretencioso y así presumido que se llamaba Juan Miguel Valentino, y los escuché tocar y dices, estos dos cretinos son lo que me di cuenta enseguida. Yo no tenía pretensiones, no soy tan ambicioso como, ¿cómo les puedo explicar?, como una almeja o como un marisco, que ni siquiera quieren salir del plato. Simplemente la música se ocupó de mí, y cuando lo vi entendí qué tenía que hacer, y les dije una promesa así a las 3 de la mañana, que todos sabemos lo que pasa con las promesas a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, nos vemos mañana, hacemos un asado, y nunca sucede, felizmente. Bueno, y al año Melingo me arenga con los temas que habían sobrado del disco, que no habían entrado en el disco de Lions in Love, que yo había grabado en la Puerta Estudio, y me inyecta voluntad y consigo un estudio y hacemos en la base de los temas con Lupano y Samalea, nada más ni nada menos, y con Gillespie, que apareció por ahí, y Patán y Valentino aparecen ya después en el segundo disco, pero en base a este disco yo se los muestro y digo, hagamos una banda tal y cual, y recuerdo el nombre que le había puesto Pettinato a unas gafas mías, que eran tipo Elvis, y que Funky Torino, Pettinato, que tiene menos tuerca con Rusty, pero dijo Funky Torino porque le parecía un volante que había visto. Entonces ahí sale el nombre, y ahí sale el segundo disco, y ahí convoco a Patania y a Valentina, y todo coincidió. Se acomodaron los melones en el carro, con Jorge Pascuali, un inmenso, un hombre de una musicalidad ya afinado, como acabo de instar a la audiencia de que vean a los que quedan, porque no se fabrican más de esos, ¿no? Ni Cerati, ni Spinetta, ni Papor, ni nada. Así que ahora hay mucha diversidad y aprecio mucho lo que hay. Sucede que esto sucede gracias a que esa gente se jugó prácticamente, y no literalmente, perdón, literalmente y no figurativamente, la vida para que la música hoy, por ejemplo, sea el eje de algunas escuelas acá en Córdoba, en Villa María. Así que hay variedad y hay que bucear ahí. El tema es que estaría bien que aprendan a parecerse a sí mismos. Yo no tengo un disco de Miranda, pero cuando lo escuché dije, ¡oh! Alguien que se parece a sí mismo. Me quedé sorprendido de alguien que hizo un disco con una idea suya, ¿no? Ese es el tema. Con De La Ribera, por ejemplo, mandaron un tema y yo ya les tenía cierto respeto, porque sabía que, no sé, es el presente, ¿no? Para algunos es el futuro, pero es un presente hace rato, y me encantan las herramientas electrónicas, todas las herramientas que suenen me gustan, incluso el clic, la llave con clic que hace que te dan ganas de trabajar, es peligrosísima. Y pues nada, ahí cuando convoco a Patania Valentino, todo resultó y grabamos un disco que se llama Funky Torinos, que le dio nombre en lo sucesivo a la banda, a cualquiera que esté, porque se han cambiado, han pasado muchísimos muchísimos emperadores, toda la gente con la que he tocado, me jacto de admirarlos, sus nombres se han conocido, en este momento tengo una banda que los originales Funky Torinos la han visto y han dicho, oh sí, que son Esteban Freites en bajo, Leonel Duque en teclados y Juan Cava en batería. Estos nombres hoy no nos dicen nada, pero mañana nos gritarán de todo. Y en coros tengo a una ex joven promesa, actual amenaza, que se llama Aimé Cantilo, del Yuyal Genealógico de los Cantilo, y a Joana Gandolfo del Valle. Dos chicas que superlativas con propia música, con Aimé con banda propia, que recomiendo ir a ver. Muy jóvenes y fantásticas, y estos muchachos que hablan previamente son jóvenes pero peligrosos, unos eficientes malditos que interpretan lo que tengo en la cabeza. Y el pilar fue ese, como le digo, caballero, músicos, solistas de jazz, sobre una base audible y agradable. Mi filtro para la música que hago es que no me moleste. Mi tema favorito es Cuando para la heladera. Willy, rebobinando un poco la cinta con una de las cosas que usted dijo. Ah, no, si usted no escuchó el tema Cuando para la heladera y no dijo, ah, era eso, entonces no puedo hablar con usted. Rebobinando un poco la cinta, Willy, usted mencionaba su trabajo, ¿no?, con Los Encargados. Sí. Mencionaba un poco, ¿no?, ciertos resquemores que había en la época. No sé, pensaba cuando usted... Pero por supuesto, no sé si está bien decirlo en este horario, pero era música de putos. O los 30 kilos de fruta que pesó Melero en el Barroco, ¿no? Sí, sí, sí, los chocos que nos tiraron en Cosquín. O sea, la gente no le gusta que uno evolucione. Yo a esta gente siempre le dije a Papo, amigo, y cuando salió la guitarra eléctrica, ¿qué pasó? Cruz Diablo, la guitarra Alú, o sea, no tiene nada que ver. El progreso, el presente es adicto al futuro, así que vivir el presente como con las herramientas que tenés. Si el resultado es música, no puedes decir nada. Ahora, yo trabajo con muchos DJs, con varios DJs como Leo Portela, Lenny Funk y todo eso, y como para compensar el error que cometieron, imperdonable, de irritar a los músicos con lo de tocar, ¿no? Porque realmente hay que ser bastante obtuso para pensar que no se iban a irritar los músicos de que los DJs dijeran tocar. Es por interpretar play como tocar. Si hubieran dicho poner música o algo así, sería todo bien. Entonces ahora se llaman productores en vez de compositores. Pero yo tengo amigos DJs que con la electrónica son muy eficientes y hacen muy buenos temas, así que eso. No sé qué le contesté. No, le queríamos preguntar un poco a raíz de esto que usted recordaba de Los Encargados, ¿no? Sí. Y otros grupos también. Usted también mencionaba Virus, también otra banda que claro, se creó, ¿no?, en el Prima Rock, pensaba. Y también un poco hilvanando con lo primero que usted contó, ¿no?, su participación en toda aquella escena, por así decirlo, fantástica de La Plata. ¿Y cómo vivió el momento en los 80 en que personas que seguramente no eran contraculturales, ¿no?, porque un contracultural no haría eso, pero que seguían ciertos lineamientos estéticos, ¿no?, supuestamente alineados con lo que tenía que ver con los 70, reaccionaba así ante Virus, por ejemplo, ante Los Encargados, por ejemplo, o tantas bandas más? Punch de Cantilo, ¿no?, también se olvida todo lo que sufrió y es un grupo bastante también olvidado. ¿Qué sintió un poco? Porque usted es una de las muestras de que entre 70 y 80, entre quizás esos 70, usted hablaba del lado oscuro de la luna, y esos 80 más relacionados con lo que usted hizo con Los Vuelos de la Nada, Los Encargados, toda esa liberación corporal, ese destape, hay una continuidad, no hay un quiebre, no hay una contradicción. ¿Usted cómo vivió eso? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, hablando específicamente del tema del rechazo, acá yo mismo, bajo mis armas, y noté en mí mismo que con David Bowie, por ejemplo, uno escuchaba un disco y se fascinaba, y después Bowie sacaba otro disco y yo decía, ¿qué pasa? Y tardaba un año en entenderlo. Eso es porque el progreso de los genios, uno no quiere que progresen, y yo, conociendo un poco gente que realmente ha valorado un nivel más alto, el tema es así, yo ya cambié, esperate que ya lo vas a entender, porque si te gusta mi época antigua, escucha ese disco, no molestes, que yo estoy en mi viaje, ¿no? Y toda esa gente que salió, como usted bien decía, Virus, yo mismo tardé mucho en entender, tuve el gusto de tocar con el Virus actual hace, me acuerdo ese día toqué en el Congreso con el Negro García López, un tipo con el que estoy muy ofendido porque realmente morirse fue muy muy muy desconsiderado de su parte. Perdón, en otra gente se pone triste, yo realmente me indigno con la gente que, con tantos moribles que hay, ¿cómo se va a morir? Y me crucé un día de lluvia y toqué en el teatro que estaba por ahí con los Virus, con un Moura cantando en los pantalones de un gay sumamente valiente como era Federico, que es un amigo que no conocí. Y claro, todo el paquete le daba a la gente que rock electrónico con un gay en cosas, pero no entendían que era un tipo bravísimo y realmente decidido y con ideas. Y yo toqué ahí y me sentí, pero una de las bandas, no puedo decir que me haya sentido mal en alguna banda, pero en muchas bandas me sentí en algo único, en Manal, con Virus, tuve el gusto de tocar con Morfín en Córdoba, sin el cantante, ¿no? Que ya agarró otro, que agarró y se murió. Está muy mal, hay mucha gente morible, no tiene que morirse la gente indispensable. Uy, esto que recuerda con Virus, ¿fue en la primera época, en la época del Guadu Guadu recrudece o fue hacia el final? No, fue ahora a partir de cierta edad empecé a no medir años porque por una cuestión de protección psicológica. La otra vez, digo siempre, no, pero fue ya con Marcelo, con Marcelito Moura. Claro, ya con la formación, digamos, actual, entre comillas, que no estén tocando ahora. Claro, pero eran los mismos temas y arriba del escenario es una banda de rock con otros instrumentos, con otros elementos, ¿no? Que yo con riff estaba mi querido Oscar Moro en la batería y era lo único que había físico tocado porque le pegaba unas patadas monstruosas y no te digo que es lo mismo, pero lo que es verdad es verdad. A ver si me explico, el famoso como que se tiene o no se tiene. Y mira, me encantó, fue una experiencia porque yo no estaba completamente, estaba convencido pero no estaba impresionado. Y cuando bajé del escenario dije, hostia, esto es pura verdad, no hay falluteza en nada, esto todo está compuesto el mismo tema, está tocado el mismo tema, incluso no sé si hasta las secuencias de batería que acompañan a la batería real, porque tiene batería real y todo eso, pero había elementos electrónicos, eso como que justificaba considerar a Virus como una banda que no era de rock, ¿no? Claro. Usar el instrumento tecnológico, usar la evolución. O sea, no usemos la rueda, significaría. Calentemos nuestros hogares con la rueda y tiremos nuestros carros con el fuego. Bueno, justo que mencionabas a Virus, yo me pregunto cómo hubiese sido introducir un sintetizador en la música y sobre todo en nuestro género, en el género que nos convoca, que es el funk, si Virus no hubiese sentado las bases de la introducción de los sintetizadores y otras bandas como Serú Girán también, que fueron los primeros Bueno, por cierto, me olvidé el nombre de los que hay que ir a ver, David Lebón. Uy, no, pero yo lo he visto en el barro, me llamó mucho la atención que Lebón tomó un video viral de YouTube y lo imitó. Y el público no respondió, o sea, el público no lo conocía y sí lo conocía a Lebón. Yo lo conocía, por suerte, pero digo, la velocidad que contiene el ruso todavía. Claro, no, no, aparte yo lo vi en Córdoba en el Quality y llega a los agudos de Serú Girán, no, está muy en forma, no perdió nada, es un tipo muy, muy, muy talentoso y de un arte muy agradable, sin lugar a dudas, un jazz funker total. Y hablando de esta gente, Herbie Hancock, por ejemplo, un yacero... Uy, lo teníamos, justo tenemos una sección que se llama La Cipaya, que hoy no pudo salir, pero teníamos justamente a Headhunters, como el disco a desarrollar. Claro, ese también, con todos los yaceros ortodoxos, porque hay quedados, se le puede decir puristas, se le puede decir nazis, pero yo prefiero decir de quedados, que ponen el grito en el cielo, la menor innovación, ¿no? Y pusieron el grito en el cielo, y bueno, Miles Davis también... son herramientas, como las uses, no son como las armas que las dispara el diablo, ya sabemos para qué está un arma, ¿no? Y un arma trae otra arma, son como los abogados existen porque existen, los abogados, las armas existen porque hay otra arma y así, pero nuestro rubro podemos equivocarnos. No somos presidentes ni sonidistas. Nosotros sí podemos equivocarnos. Willy, yo quería aprovechar para consultarte. El último disco, si no me equivoco, fue X, que sale en 2016. ¿Sí? Exactamente. Contiene, si no me equivoco, 6 canciones, ¿verdad? Sí, porque fue como un regreso a la vida, porque estuve un poquitito descuidado, nada más que 10 años. Y cada 10 años yo me pongo las pilas y me ayorno, ¿no? Fue una etapa rústica que en la que no tenía nada que decir y felizmente no lo dije. Y fue un compilado de temas antiguos que logré hacer así, con un disco más bien hecho, a pesar de que gracias a, y bueno, todo eso, instrumento que ahora que me haya armado una banda, que lo cual también la vida de una banda depende de la frecuencia de trabajo, ¿no? Estoy tocando mucho, de hecho aprovecho para largar mi animal de corral que se llama el Chivo, para decir que en Monteviejo, en Teatro Monteviejo, en el Abasto, estoy el 25 de agosto. El 25 de agosto en Monteviejo, en la zona de Abasto. Exactamente. Sábado. Excelente, excelente. Sábado. Nosotros nos quedamos afuera del Emergente y nos sorprendió también para bien la cantidad de gente que había, y aprovechando justamente esto que mencionaba de rearmar una banda, ¿hay algún proyecto de disco nuevo girando por ahí? Son las preguntas que nos llegan también desde la afuera del estudio de radio. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, en vivo estoy tocando 6 temas inéditos, que son para esa persona que haya comprado todos los discos, porque sé que uno los compró todos. Hay temas desconocidos que y se van sumando, que voy componiendo en virtud del estímulo que me da de tocar con estos chicos, que nos queremos mucho, me interpretan las ideas, es una verdadera banda, hay mucho como que el famoso eso que está o no está, y me estimulan mucho, aparte son músicos excelentes, así los cuales si no vuelvo a casa y practico un poco, no puedo ganar ninguna discusión, ni entender de qué hablan. Ahí viene el copyright, ¿no? Sí, bueno, más que nada, tenés razón, porque mi bajista Freites es un cretino, tiene el filtro muy fino y critica todo y después se cuelga el bajo y realmente tiene razón, en lo que tiene razón todo el día. Freites, Duke y Cava, mis gladiadores del buen gusto. Y con eso me han estimulado mucho y ya tengo material concreto. Lo del X fue primero para hacerme misterioso por la X, para demostrar que son los números romanos, y porque el décimo disco, supuestamente que el anterior había sido hacía muchísimo tiempo, en el 94, ¿no? Fuego Amigo. Así que fue como una tensión para los oyentes. Está en Bandcamp gratuitamente porque lo fabrico yo, indigente pendiente. Usted está hablando en este momento con el gerente, el telefonista, el chofer y el productor discográfico. Es lo bueno y lo malo de las pequeñas empresas. No, la calidad en la que salió el CD no me convenció, así que lo tengo para regalar, así que cuando nos crucemos ya tendrá su obsequio. Bueno, esperamos verlo el 25 entonces. Pero como cosista, realmente me disculpo por esto, porque todavía existimos gente que nos gusta agarrar el objeto y mirarlo, como si fuera a brotar algo nuevo cada vez que lo vimos, ¿no? Bueno, yo creo que está también la magia del arte de tapa. Aquí nos llegan... otras preguntas también, como esta quizás un poco impertinente, que consulta: ¿con qué frecuencia se emborracha usted, señor Cruz? ¿La capital de qué? La capital de Villa Gesell, me están consultando, el centro, ¿dónde queda? ¿Qué Helsinki. Perdón, que es una pregunta que ni sobrio pienso contestar. Y aquí hay otra que nos llega también, que es: los discos históricos a los que usted le hubiera gustado estar, y no hay una restricción respecto de periodo histórico. Es buena la pregunta, ¿eh? Es buena. Me hubiera gustado estar en la época en que no se grababan discos, porque admiro a esa gente, hermosos fracasados. Nosotros conocemos a Bach, Beethoven y toda esa gente, pero esa gente, si uno lo piensa, no tenían cómo reproducir su música, la escribían, ¿correcto? Y acceder a un instrumento o a una orquesta era tenías que ser muy bien mimado de un mecenas, que es la figura que estamos reclamándole al gobierno, que es tan sensible con la cultura. Estamos seguros que no nos va a dar los mecenas, es el mecenazgo de miembros del gabinete, pero si no eras un objeto decorativo en el ala oeste de palacio, como tuvieron el privilegio y el mérito ganado de como Bach, Beethoven, Mozart, que si eras un tipo con ideas y solamente escribías, pensás que mucha gente murió sin haber escuchado jamás su obra. Ok, eso es rock and roll. Yo siempre pienso que la primera vez que un músico escuchó algo grabado de él fue como mirarse al espejo. Sí, lo que sucede es que uno lo compone lo ejecuta en su yo, pero el verdadero dueño de la música es el que la escucha, el que se pone tu música para operar, para cortar el césped, para pensar, para no pensar. En mi caso tengo bastante prestigio como líder indiscutible del movimiento Fifunk, porque parece que la gente utiliza mi música para el mejor momento entre dos criaturas de cualquier sexo o cualquier especie. El funk en general creo que invita a eso. Yo creo que una bonita noche tiene que tener, sin restricciones, una canción suya, alguna que otra del gran Tony 70. Sí, bueno, Barry White yo creo que también me ha sido un cultor, pero yo me declaro con la habitual carencia de incluso falsa humildad de los grandes, como líder indiscutible del movimiento Fifón, porque le aseguro que he hecho un escrutinio al respecto. Hay un detalle muy importante en este fenómeno: que yo no tengo que estar, tiene que estar mi música. Eso también lo comprobé, pero la verdad los dueños de la música son los que la escuchan. El que la compone es un instrumento más en un momento dado, ¿no? Conozco a algunos músicos que sí ven los videos del mismo show que hicieron esa misma noche. Yo la verdad no tengo ganas de amargarme la vida reconociendo los errores de ejecución tal y cual. Simplemente, si la gente la pasa tan bien como yo la paso ahí arriba, entonces estamos todos de acuerdo. Como el oficio más viejo del mundo, por dos horas, por una pequeña cifra, nos olvidamos de que el mundo gira para tal o cual lado. Y después salimos y el mundo sigue funcionando, pero por dos horas de distracción en este mundo cruel, yo creo que ya es una alegría para todos. Yo, justo que mencionaste la cuestión del mecenazgo, ¿no?, y de la postura de este gobierno, ¿qué opinión te merece respecto de sus perspectivas o sus políticas, si se quiere, en torno a lo artístico? Es antiartístico hablar de empleados carísimos que tenemos. Cada uno lo hace con diversas felicidades, dijera Borges. Creo que lo empresarial es invencible a los otros. Me gusta esa frase que no dice nada. No pienso dar declaraciones al respecto. Creo que se entiende o no se entiende. Pero digamos que yo no contaría con... Era una chance, ¿no? No contaría con mucho apoyo a la cultura ni nada por el estilo. Que distraiga de los fines. Estoy esperando el gran momento económico que nos espera. Sin lugar a dudas, esta gestión ha sido un éxito. si no, pregúntele a ellos. El famoso segundo semestre, que ya llega, ya llega. Por supuesto, simplemente no vamos a tener mucho dinero para comprar nada, pero va a ser un éxito económico sin lugar a dudas. Aparte, insisto, pregúntele a los responsables para ver que fue un éxito en la gestión. Yo, Willy, quería también aprovechar otra pregunta que nos llegó. Es... Espera, tengo algo que declarar. Para sostener... Para negar que haya aumentos o que haya inflación, yo sigo cobrando lo mismo. Creo que muchos que están de mi lado. O sea, que es falso lo de la inflación, porque yo, hasta por donde sé, vengo cobrando lo mismo. Y creo que estamos todos de acuerdo en ese aspecto. Fan, cuidado. Exactamente. Fan, vamos. Cuidados. Sí, ahora, igualmente que hay que reconocer en ese sentido... que todavía tenemos alguno que otro espacio donde poder escucharlo. Es como que uno a veces tiene que agradecer lo poco que le queda. Exactamente. Es muy poco. Sí, bueno, pero ya eso se va a solucionar. De aquí a poco se va a avanzar en la iniciativa y no va a haber ninguno. Claro, justamente por eso... Por eso la ironía, ¿no? Exactamente. Quédese tranquilo que se va a solucionar eso de los pocos que quedan. Así que bueno, qué sé yo, insisto, somos artistas, hay que ver cómo... yo no conozco ninguna persona feliz que haya escrito buena poesía. Esto no alivia nada, pero bueno, lo que sí es que sostiene mi posición de que como artista ya sé lo que... No voy a ocuparme de un asunto tan obvio, sobre todo, ¿no? Espero que la gente encuentre sus pelotas y haga lo que tiene que hacer por su bien, ¿no? Nada más. Yo me dedico a lo mío. Bueno, señor Kruk, otra pregunta que le quería hacer que nos llega desde... La respuesta es no. perdón. Otra que nos llega desde el más allá es... ¿Qué fue lo más... psicodélico, si se quiere, la mayor parafernalia que ha vivido usted frente a un escenario en algún toque, como les gusta decir a los compañeros uruguayos que fueron también citados por el doctor Vintage aquí, al gran Hugo Fattoruso, ¿no? ¿Qué fue lo más extraño, psicodélico, la mayor parafernalia que vivió arriba de un escenario? En cualquier locación. Bueno, ¿cuántas horas tenemos para esta respuesta? Bueno, vamos a empezar por... En Córdoba, justamente, suceden las tres que me vienen a la memoria. Ah, igual hablamos de los choclos en un momento, si no me equivoco. Sí, los choclos. Oh, sí, mis hermanos. Yo estaba ligeramente ebrio. Me acuerdo perfectamente ese día porque ese día fue el día que bebí. ¿Por primera vez? Por último. Yo pensé que con esta declaración ya cerraban el programa. Ese fue aquel día que bebí. Y nos estaban tirando choclos incluso con los encargados, ¿no? Y descubren incluso la modalidad de bañarlos en barro. Y yo estaba ligeramente estimulado porque las bebidas alcohólicas, bebidas en suficiente cantidad, dan todos los efectos de la embriaguez. Es notable. Eso lo dijo Oscar Wilde. Bueno, la cosa es que me volaban los choclos y yo me aburría y ya me irritaba la situación. Y usé mi Selmer francés, que nunca pude comprarme otro igual después que me lo robaron. Y empecé a ¡pum! Batearlos olímpicamente. En una de esos muchachos que descubre la estrategia, en vez de un choclo me tira un pedazo de hormigón y se me incrusta en el saxo. Eso me valió no poder tocar y después que ningún luthier quisiera atenderme nunca más. O sea, me consideraron que era injusto que yo tuviera un instrumento. Así que, bueno, y otra fue en el Café París, en Córdoba Capital. Estaba tocando y en un momento veo que una de las vigas horizontales, ¿no?, que corren de una columna a la otra y en el medio de dos ambientes, es una columna de como una viga, pero de material de un metro de alto, digamos, y que había dos techos, uno de cada lado, ¿no? Y estoy tocando y veo que se empieza a rajar y que se abre lentamente la grieta. Y mientras yo decía cómo no sembrar el pánico, alguien dice: ¡se cae el techo! ¡Se cae el techo! Y se armó realmente un episodio caótico. Y bueno, yo inmediatamente le dejo la guitarra a mi bajista y digo: espérame acá. saltó la barra y agarró una botella de Fernet, lógicamente salvando la vida de mujeres y niños primero. Y mi bajista me mira con cara, con el signo internacional de qué hambre, ¿no? Mordiéndose el labio inferior. Y yo, tú tranquilo, ahora vámonos. Y bueno, nos vamos, ganamos la calle y estaba el dueño del Café París agarrándose la cabeza con emergencia y todo eso, y yo muy considerado le toco el hombro y digo, me tenés que pagar. Casi se pone a llorar, y entonces me espero ahí en la esquina, que estaba el barman, quien tenía que en la mano una botella de Coca-Cola y un vaso de plástico. Así que fue una jornada formidable. A partir de eso, recordé el tema que había tocado y amenazo con, mira que si me enojo te derrumbo el boliche. Bueno. Y la última vez fue con el cumpleaños número 49 de Carlos James Lamona Brown Jiménez, que estábamos tocando y había nada más que 22.000 personas. Él festeja los cumpleaños de su vida en el escenario, no de su vida. Su vida no le importa, su vida es en el escenario. Y un tipo caminaba sobre la gente, pero perfecto, era una especie de Jesús sobre los cuarteteros. Una cosa fenomenal. Yo tengo una imagen en el Forja de Córdoba. Así que bueno, esas son pequeñas. Ah, también me gritaron ecléctico a los gritos en el 990. Me han gritado de todo, pero ¡ecléctico! Grito, algo muy sofisticado para decir los gritos, pero bueno, esas son las que me acuerdo. Estaría lindo como para incorporarlo en alguna tribuna, para gritárselo como al agua a algún jugador de fútbol. ¡Qué ecléctico! ¡Ecléctico! ¡Inaudito! Sublime también. Bueno, señor Krug, aquí para ir cerrando les doy espacio a mis compañeros, como se estila decir, a la señorita Temperamento y al doctor Vintage. Estoy indignado con eso porque no me dejaron hablar. Bueno, dama y caballeros, un gusto que hayan venido a mi programa. No, pero no era un cierre, era una pregunta que querían hacerle, le aclaro. ¿Sí? Bueno, por mi parte, ya nos comentaste que el 25 vas a estar tocando. Ayer estuviste en Santana. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo? Mucha gente. Un despelote, y ni más ni menos en una zona que es cuna del rock. Ramón Mejía, el oeste. Aquí tiene a dos oestes. El oeste en sí, indiscutible cuna del rock. Que lo niegue, no sabe de geografía ni de música. Uri, le quería hacer una última pregunta siguiendo el tinte vintage que me caracteriza a mí. De un supergrupo. Para mí un supergrupo. Le dio miedo, me parece. Un supergrupo pop de los 80 que para mí es un discazo. En el que usted estuvo inmiscuido, un discazo que tiene que ver con Almodóvar en su título, Laberinto de Pasiones de Comida China. Sí, comparto. Le gustó. No, lo que voy a decir es de una honestidad inconveniente. El cerebro, el creador de toda esa música, compañero mío en Nacional Rock, donde tengo un programa los miércoles a las 10 de la noche, Rafael Vini. Exactamente. Y grabé por primera vez, me doblé los saxofones y realmente la desafinación, no hay reliberan, no hay antivomitivo que me evite ese daño cada vez que oigo, así que le pido perdón a la música en primer lugar y a los oyentes, pero hay un tema en el que hago un saxofón doble que realmente no sé cómo nadie me dijo, no, tuve un amigo que me dijera tenés la bragueta abierta o algo por el estilo, o estás desafinando, que es a los fines de lo que del bienestar general es la misma circunstancia. Uno realmente muy desafinado, pido perdón, pero sí me acuerdo y fue muy divertido y me gustaba mucho. Por lo general siempre estuve en proyectos que me gusten, ¿no? No fue una selección ese grupo. Posteriormente, estaba en el bajo estaba Cano, ¿no? Creo. En la batería estaba Fernando Mironescu, en la guitarra, me acuerdo de todos ellos, pero no me... Pero si bien jamás recuerdo un nombre, siempre me olvido un rostro. Claro, y después en su placa tuvieron un montón de invitados. Claro, sí, que estuvo Charlie Alberti, creo. Dígame usted. Fabiana Cantilo, María Rosa Llorio, Rinaldo Raffanelli. Fíjese usted. Fabián Bonquintiero. Fuera del aire, realmente, si quiere le paso el teléfono, pero los derechos de representación son míos. estuvimos todos, iba Sanichi. Mire usted qué lista nutrida de estrellas del momento, ¿no? Y una banda que jugaba mucho, ¿no? Con una estética pop en la tapa, los créditos en que, haciendo honor al título Laberinto de Pasiones, en los créditos figura La Pasionaria. Claro, bueno, sí. Vini creo que trabajaba en ese momento en la revista Twist y Gritos con... Con Tom Lupo, ¿no? Con Tom Lupo, exactamente, con Galán Ternik, un gran tipo. Ambos dos, y claro, era como un divertimento, pero gente que se toma la diversión en serio, como corresponde. Sí, me gustó. Tengo recuerdos así muy limitados porque no estuve mucho tiempo, grabé el disco y no se tocaba mucho. No te puedo citar una anécdota de así un show que tengo una foto que estaba Hilda cantando con nosotros. Pero me había olvidado el desfile de luminarias de la grabación. De hecho, incluso Rafael Vini ha contado que hubo gente que estuvo presente en las sesiones pero no llegó al disco, como Juana Molina, por ejemplo, quien todavía no era no tenían cómo decirlo, ¿no? La relación con la música en el imaginario colectivo que se le asigna ahora, ¿no? Claro, bueno, eso sucede. Por eso yo insisto que en los funk italianos han tocado gente admirable, aunque su nombre no se conozca. Todos sabemos que mucha gente que no lo tiene su nombre es conocido, y mucha gente que se lo merece su nombre no es conocido, así que no pasa por ahí. Pero sí, Juana Molina, me gusta lo que hace, pero la única ocasión que tuve de verla, no la pude ver porque estaba muy tímida y no salió al escenario, así que, pero bueno, vi sus cosas. Sí, hay mucha gente que, y aparte, hombre, hasta los pajaritos cantan y no los aplauden ni les paga nadie. No tienen Sadaik, ni siquiera les llevan pizza en las giras. Así que cualquiera, si yo puedo cantar, cualquiera puede cantar. No, eso no significa que cantes bien, pero no está de más. No está mal para uno mismo agarrar tu guitarrita y ladrar como un perro. Es más, cuanto más le molestes a otros, más entras en el universo de lo alternativo. Me encantó ese... Justo que usted mencionaba la cuestión del alternativo para estas radios como FM La Caterva, que es un medio comunitario, popular y alternativo. O alternativo para Uruguay, con W, que les gusta. Señor Krug, ya estamos... De hecho, creo que nos hemos pasado de hora, pero estamos tan divertidos que no nos hemos pasado demasiado. Por suerte, no nos secunda ningún programa, sino creo que los tendríamos con objetos contundentes como choclos. Claro, bueno, yo lo tengo a Rafael Vini, precisamente, que tengo que limpiar todo. No es que yo coma ni nada, simplemente me llevo un pollo, una damajuana, como comería Horacio Guaraní en cualquier programa de rock. Bueno, ya para ir cerrando le quería preguntar, esto es algo que me gusta propiciar entre artistas, siguiendo un poco esta ruta del funk y del soul, ¿a quién le gustaría que nosotros entrevistemos? Si de tener una opción, esa opción. Yo le cuento cómo llegamos a usted. Llegamos a usted gracias a Martín Elías, el vocalista de Tony 70, a quien le mandamos un gran, gran abrazo. Además de excelentes músicos y todo eso, muy, muy, muy gratas personas, sin duda la duda. Sí, lo queremos negrísticamente, como le he dicho una vez. Y usted me pregunta, ¿quién quisiera que entrevistaran de este planeta? En este planeta y en este programa, en la medida de lo posible que sea relativamente abordable. Porque si yo le propongo a alguien que no va a poder invitar, lo hago que nos quedamos muy bien los dos. A mí me gustaría que entrevisten a Javier Martínez. A nosotros también. Nos puso alta la barra. Pero no sé si va a poder. ¿Le puedo dar un adelanto? Te digo, no va a poder ser. Hay una pequeñísima chance. Epa. Porque tenemos una gran amistad también con Fernando Bermúdez Lores, quien fue baterista estable de La Cueva, y con Pinche de Javier Martínez. Y hemos logrado que Javier Martínez escuche el programa de radio en el cual una de las personas que están presentes en este programa estuvo como invitada. Así que nunca se pierde la esperanza. Muy bien, aparte me pueden mencionar a mí que me ha invitado y me reconoce porque una vez grabé con él y todo eso y fui a la noche a tocar el Roxy y me dijo, Flaquito, acá no puedes estar. Yo le dije, ¿para qué decir? Y ahí se acordó, bueno, pero fue es sensacional que alguien que admirás te invite a grabar el disco y después no te recuerde a las 4 horas. Conozco ese fenómeno, pero no sé qué me considere, me recuerde. Es más, yo lo quisiera llevar a mi programa, pero todavía no sé cómo decírselo. No, es un muchacho fácil. Oh, no. Ciertamente recomendaba el libro Yo soy Buenos Aires, ahora inconseguible, de conversaciones en que se abre como difícilmente se abre públicamente, ¿no? Me gusta la parte en la que dice, ¿y vos de qué trabajas? Soy un genio. Tachar la falsa humildad de los grandes. Bueno, trataremos de hacer ese abordaje entonces. Sí, por favor. Desafío aceptado. Si aquí el doctor Vintage agita, yo como licenciado en melancolía me encomiendo a él. Y es más, ya me estimula el hecho de que están en un aprieto que quieren, pero es una misión riesgosa. Sí, ahora vamos a irnos con Lalo Schifrin, me parece. Ah, bueno, Lalo Schifrin creo que sería más fácil de convencer. Hemos entrevistado a Lalo Schifrin. Bueno, de repente. Qué capo, qué tipo. Qué bestias, desde esa época en que la música obedecía mucho a lo visual, ¿no? Como, bueno, Burt Bacharach y todo eso, las canciones eran como, eran parte de una película, todo, esos compositores como, ¿cómo se llama el otro? El de Night and Day, Cole Porter. Claro, sí, Cole Porter, el mismo de Begin, de Begin. Gran músico. Hay un disco que le recomiendo, Doctor Vintage, el de Frank Sinatra con Count Basie, con la orquesta de Count Basie, sí, arreglada por Quincy Jones, y el título es Puede que tengamos swing. Puto. No, perdón, eso fue el corrector el que dijo eso. Y aparte recordemos algo que no suele ser recordado, que Lalo Schifrin, antes de partir a los Estados Unidos y triunfar con Misión Imposible, tantas la Gillespiada, tantas cosas más, fue pionero del rock en la Argentina. Fue uno de los primeros que tocó aquí. Ah, no sabía eso. El primer concurso de rock de la historia de Argentina en el Luna Park, febrero del año 57, lo ameniza dos orquestas, una de las cuales fue la de Lalo Schifrin. Me encanta poder decir, yo no había nacido. lo rastreo ahí por nuestra mágica ayudante de la internet y lo encuentro por la recibe. No sabía ese principio. Conozco las demoledoras, humillantes composiciones que tiene, de Misión Imposible, hay muchísimas. Pero lo rastreo y lo encuentro, usted dice. Sí, busque, que hay trabajo reciente al respecto. Y bueno, ¿no? Un poco esto que destacábamos al principio con su mismo testimonio, ¿no? La historia de la música argentina, siempre una sola. El que quiera ser fundamentalista y purista, pierde. Y quiero, me encanta que haya dicho Argentina, porque rock nacional son dos palabras que no van en la misma oración. Es un oxímoron, totalmente de acuerdo. Muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? Yo, bueno, trabajo en ese medio, pero no me tiembla el pulso a la hora de declararlo. Nacional sí, pero ¿de qué nación? Rock, felizmente vino para como contestatario del sistema, bla, bla, bla. Luego el sistema entendió muy bien de qué se trataba y hoy en día no vende una hamburguesa sino un culito y rock. Nos puso a trabajar, sencillamente. Ni hablar el tufillo malvinense que tiene esa expresión. Creo que fue acuñado por el interventor de esa época preciosa que tuvimos, que se llama automóvil americano la triple A, creo que se llama, el proceso. Ahí fue acuñado el término, muy bien. Aplaudo su cultura, caballero. Y a usted le aplaudimos su valentía, claro, porque pocos se animan a decir estas cosas. No solo la valentía, creo también el hecho de haber sido uno de los precursores del género funk en Argentina, que hoy por hoy llena lugares, pero siempre digo lo mismo, cuando cuando salían, bueno, el disco de Willy, cuando salió también el primero de Ilya Kuryaki, mismo cuando salió el de Tony Sedana, que también fue muy, de hecho hace no mucho tiempo, de hecho voy a aprovechar para mandarle un saludo a esa persona que se rió cuando le comenté que habíamos entrevistado a Tony. Me gustaría... Sí, Tony Elías es un gran tipo y excelente banda también, otro de los... y pasa lo mismo que tengo que... Las mandaron al fan, como dice él. Y pasa lo mismo que con la televisión de cabotaje. Todos los programas hablan de un solo programa. Y me remito nuevamente, regreso al tema de parecerse a sí mismo, ¿no? Tony tiene ideas propias y bueno, y los Kuryaki los vi crecer y realmente también toqué con ellos, con Tony también toqué y me molestó un poquito la mercosurización observada en el Dante, pero bueno, qué sé yo, cada cual, todos tenemos problemas o maridos. pero realmente sí, aparte de preguntarle a un músico, la peor idea que se le puede hacer, ¿cómo ves el panorama, el funk? Y yo siempre digo algo que realmente agrada a todo el mundo, desde arriba, desde muy arriba. Porque realmente no sé, voy apenas largo el control remoto para ir a mis propios shows. Insisto, la gente que escucha es la dueña del asunto. Nosotros lo hacemos, somos instrumentos intermediarios. Así que bueno. Y está también gente como Alfredo Rosso o el Dr. Vintage que saben más de lo que quisiéramos. Bueno, señor Krug, le reitero los agradecimientos. Sinceramente estamos muy contentos de contar con usted. Espero que tenga un día ameno en torno a la tempestad que se le ha desatado cuando nos comunicamos al mediodía. Bueno, ahora que se hizo de noche, era un buen día para que sea de noche. Perdón, el jurado ignorará este comentario. Le mando un cálido y negro, como le dije a Tony 70, abrazo y espero nos volvamos a encontrar en el éter. Ok, bueno, quiero que sepa que con respecto a ese problema se solucionó todo. Dije lo conveniente, sí, claro, tenés razón. Un aplauso para Willy, por favor. Gracias, por Willy. Favor. Claro, un placer, ¿eh? Siempre debo asesinarlos porque ustedes saben demasiado, sobre todo más que yo. Un abrazo grande. Abrazo, otro maestro. Para usted, compañero. Bueno, y esto que oíamos hasta no hace mucho, para quienes se enganchan tarde, y tarde también para nosotros, que empezamos a las 18:15 y son las 20:28, completamente impuntuales, como les gusta a los músicos. Nos despedimos con una canción que es un saludo para todos aquellos. Yo quiero recordar una vez que dije, uy, tengo que llamar a Willy Krug, y una persona se me rió en la cara, completamente poco convencida de que lo podríamos hacer, y hoy lo hemos logrado. Sí, primera emisión, debut accidentado, no contamos con el corsario Cipayo, pero contento, y le doy la palabra a mis coequipers para que digan su opinión en torno a lo que ha acaecido en el día de hoy, sábado 11 de agosto, perdón, no veía bien, no enfocaba. Bueno, charla interesante y larga, le gusta hablar a Willy y siempre es muy interesante escucharlo. El programa estuvo bueno, se alargó, pero con esta entrevista no nos podemos quejar. Un lujo tener a Willy Krug en un primer programa, más allá de cualquier accidente. Una velocidad envidiable. Quiero ver cómo llegan ustedes, porque yo ya soy viejo, yo creo que estoy bien. No. Quiero ver cómo llega la juventud del Dr. Vintage. Hemos debutado con Willy Krug y en el cumpleaños de Cerati. Creo que mejor imposible. Sí, en el cumpleaños, es cierto. ¿Hicimos mención a eso en el día de hoy? Sí, ¿no? Pasajera. En trance. Bueno, compañeros, nos despedimos, compañeros, en el éter. Para el sábado que viene no sabemos qué nos deparará en la columna que hemos denominado del intruso, una persona externa al programa, pero ya se nos ocurrirá algo. Sin más, los saludo con esta canción y nos vamos.